Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí está Martina Montoya, en Jujuy, en Libertador General San Martín, si no me equivoco. No sabemos si ya ha sido superada esta instancia de conflicto docente. Así que arrancamos con ella preguntándole eso. Buen día, Martina. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, un poco todavía estamos con la voz tomada. Sí, ya, pero un poco mejor ahora. Sí, sí. Y bueno, aquí estamos de alguna manera descansando porque para hoy las actividades que se tenían programadas con respecto a una movilización provincial quedaron sin efecto, ya que a todas las organizaciones, sindicatos, gremios que están nucleados dentro de la intersindical, se le hizo, así fue, para que ustedes escuchen cómo el gobierno de pronto saca a los conejos de la galera. Domingo a las 5 de la tarde comenzó a circular por los medios provinciales afines al gobierno la propuesta superadora, sin hacerla llegar a los dirigentes. O sea, primero llegó a los medios. A los medios primero. No. Primero fue a los medios de comunicación, donde ellos salen con una conferencia de prensa. Por supuesto, lo primero que salió fue vía internet, después en los canales oficiales, que uno de los, el único canal de aire de acá de Jujuy es el dueño es nuestro vicegobernador, ¿no? Así que ellos tienen siempre la primicia antes que los interesados, y de alguna manera era un poco para desvirtuar la lucha y era como presionar para que las medidas de fuerza del día lunes, que eran paro con cortes de ruta, movilizaciones, no se hicieran. Pero recién la propuesta a los secretarios generales les llegó a las 3 de la tarde del día lunes, cuando todos estábamos sobre las rutas y las calles, ¿no? Así fue la forma en que se fue llevando el día de ayer. Realmente fue un día muy agotador, de lucha constante, de resistencia, porque era negociar sobre, ya nos pasó 2 semanas seguidas, que un día en mesa de negociación el gobierno nos decía, les ofrecemos tanto, iba superando de alguna manera las propuestas, íbamos llegando a un acuerdo, y cuando volvíamos al otro día a la mesa de negociación nos decía que volvía a la propuesta inicial de hacía 15 días atrás, y era estar en la plaza con carpas de permanencia y amanecer un día con mucho, mucho entusiasmo y ganas de que todo se solucione, y de pronto en 5 horas se te caía todo abajo. Así que ayer ya estuvimos firmes en que primero, hasta que no nos hicieran el ofrecimiento oficial como corresponde, con papeles, y se acordaran casi más de 20 puntos que tiene un petitorio bastante extenso, de ahí no nos íbamos a levantar. Y bueno, fue así que se llevó adelante, entre reuniones, cuarto intermedio, viajen a Jujuy, no vengan, levanten los cortes, más sostengan. Realmente una jornada muy intensa que para nosotros, los maestros en particular, terminó a las 3 de la mañana con el Congreso Provincial, donde de alguna manera fuimos a ratificar lo que en la plaza a las 12 de la noche en Asamblea Popular, ya siendo martes, martes primero, se aprobó el último ofrecimiento del gobierno, ¿no? Estamos hablando con Martina Montoya, docente, delegada sindical allí en la provincia de Jujuy, además de integrante de CAPOMA, el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, particularmente en Libertador General San Martín. ¿Qué fue exactamente? ¿Cuál fue la oferta final? Dentro de los puntos, bueno, lo salarial, lo más importante, es que hemos logrado un aumento del 31%, 31,13, si no me acuerdo, si damos finito, pero redondeamos en el 31%. De ese 31% es para todos los empleados estatales. Nosotros queremos aclarar, nosotros los maestros de la provincia de Jujuy no tenemos paritarias provinciales, siempre tenemos que estar esperando a la resolución de paritaria nacional que nos viene a nosotros un aumento en lo que llamamos un fondo compensador sumado a el incentivo docente que ya hace 5 o 6 años que no tiene ninguna movilidad y sigue fijo, que es de 255 pesos. Ese fondo compensador se manda desde Nación a las provincias pobres, así las denominan ellos. Nosotros Jujuy estamos catalogados dentro de las provincias pobres, por eso es que nuestros gobernantes tienen que esperar o solicitar o se duermen en los laureles hasta que Nación con CETERA deciden cuál va a ser el aumento de este año. Ese fondo compensador se empieza a cobrar a partir del mes de marzo, o sea, siempre lo cobramos atrasado. Cobramos este año, nosotros estamos cobrando, blanqueando el fondo compensador del año 2013. Que quién se hace cargo del blanqueo de ese fondo compensador, el gobierno provincial. Existe la ley de blanqueo del fondo compensador, donde la ley dice que las provincias deben absorber ese fondo compensador del año que transcurrió e ir pasando progresivamente, o sea que ahí le da la habilidad al gobierno, la facilidad del gobierno de ellos blanquearnos como quieran, que eso es lo que nosotros realmente peleamos a nivel provincial. A nivel provincial es la primera vez que estamos peleando y hemos ganado un aumento salarial dentro de la grilla de docentes, porque solamente los empleados estatales de la provincia podían pelear acá su aumento salarial. Nosotros estábamos supeditados y atados de mano a lo que CETERA hace, que si nos llevamos por lo que hemos visto en noticias ayer, porque tampoco es oficial, CETERA arregló por un 27%, 28%. Sí, sí. Hemos llegado a superar las negociaciones a nivel nacional, que realmente es histórico para nosotros en Jujuy poder lograr eso, más allá que no es el ideal ni el suficiente, ¿no? Sabemos y estamos conscientes que esto va a ser para tirar unos meses, claro, pero a comparación de otros años o quedarnos sentados esperando que CETERA decida, para nosotros es un logro impresionante. Y creo que esto no lo hubiésemos hecho si desde las bases no se hubiese exigido salir más allá del acto simbólico que tenía estar dentro de la del Frente de Gremios Estatales, salir de ese Frente de Gremios Estatales que en estos últimos años venía siendo obsecuente y muy complaciente hacia el gobierno y todo lo que el gobierno nos daba, y unirnos a la intersindical, donde ya les contaba la otra vez que está formada por 7 gremios y otras asociaciones civiles. Si no hubiese sido por eso, realmente creo que no, y lo hicimos ayer, nuestro secretario general lo hizo en nuestro congreso, reconoció, agradeció, y realmente que fue un cambio para bien habernos nucleado dentro de la intersindical, que es la con la fuerza de los trabajadores hemos podido lograr claro, llegar a estos que hemos conseguido en el día de ayer, ¿no? El resto de las medidas, tú hablabas de un petitorio de 20 puntos, apuntan también a reclamos específicamente sindicales o en general a la educación pública jujeña. Tenemos los sindicales, que no solo tienen que ver con la educación, sino también, refería mucho, porque también estaban los porteros, los trabajadores de la salud, los profesionales, municipales, claro. Judiciales, legislativos. Estábamos todos, claro. Cada uno tenía dentro de la intersindical, cada gremio ponía sus puntos, claro, que tenía que solicitarle al Estado, entonces se armaba todo en un solo petitorio. Lo primero era lo salarial, que era el aumento salarial para todos los empleados. Exacto. Todos los empleados de la provincia van a recibir el 31% hasta el mes de agosto. El primer aumento creo que está fraccionado entre un 22%, 21-22% con el sueldo de marzo, que ya está siendo liquidado Sería que esta mes, esperemos que no haya inconveniente, pero dentro de una semana nosotros cobramos del 1 al 10. Ajá. Siempre los cobros son 8, 9 y 10. Nunca antes el gobierno lo hace así. Esperamos que en ese mes, que ya se liquida el mes de marzo, para los efectivos titulares, ya viene con este incremento del 21-22%. ¿Sí? Sí. Suma, y el otro porcentaje es a agosto del 2014. Claro. Con el punto a favor que en el mes de junio, que esto tampoco nunca antes se hizo, en el mes de junio nos volvemos a sentar con el gobierno a raíz de un programa de monitoreo que así se propuso, habrá que ver cómo se forma, de cómo está llevándose adelante la situación económica de la provincia y del país. Bien. Y en junio nos volvemos a sentar para ver la situación económica, la inflación y cuáles son las necesidades que los trabajadores están teniendo para el resto del año que nos viene, ¿no? Uh-huh. O sea que no es que se cerraron acá las negociaciones salariales. Uh-huh. Sí. A esto se le suma la precarización laboral de muchos compañeros y compañeras que trabajan en las escuelas, en cargos no docentes, en los hospitales, en los municipios, que creo que los municipios son los que más vulnerables y más explotados son, ¿no? Porque son los rehenes de los políticos con contratos miserables, prometiéndoles una efectividad que nunca llega hasta que ellos se van del cargo y quedan a la deriva. Y esto es muy importante porque ha sido un logro de que se empiece a hacer un programa para empezar a hacer efectivo en los trabajos. Claro. A estos compañeros que están en esta condición precaria laboralmente hablando. A esto se le suma el mejoramiento de los edificios de las escuelas, el mejoramiento de los edificios y con un monitoreo a cargo de los gremios y los municipios, a cargo de los gremios y municipios, controlando las necesidades y que se lleven adelante los arreglos. ¿Por qué? Porque este año el gobierno provincial implementó que a los municipios se le da el monto que necesita para arreglar las escuelas, cosa que habíamos rechazado en un principio, porque sabemos qué es lo que pasa en los municipios cuando reciben dinero. Sabemos que se ponen parches nada más. Lamentablemente no hemos podido evitar que ese dinero no vaya a los municipios, se destine a las cooperadoras, que son las que realmente saben la necesidad de las escuelas. Claro. Sino que, bueno, se va a hacer un seguimiento y un trabajo en conjunto con los gremios directivos y municipios para que se lleven adelante los arreglos. Y esto no tiene que pasar de este mes, es un control estricto que se va a llevar al arreglo de las escuelas. Tenemos escuelas que han tenido voladura de techo en el último temporal de diciembre de 2013. Claro, son diciembre zonas de vulnerables 2000, también, claro, sí. 2012, perdón, diciembre del 2012 y todavía no ha sido arreglado. A esto también se le suma que para los trabajadores, esto nosotros los maestros quedamos fuera. Han conseguido un retroactivo que será pagado en el mes de abril de los meses de enero y febrero, porque ellos no tuvieron ningún incremento en todos esos periodos. Entonces ellos van a tener un retroactivo del aumento salarial que hay ahora. En cambio los maestros tenemos el blanqueo del fondo compensador, claro, lamentablemente lo ideal hubiese sido que se cumpla en el primer semestre, pero bueno, conseguimos por lo menos que sean dos tramos y no en cuatro, como lo estaba ofreciendo en un principio el gobierno, y va al básico, cosa que realmente va a tener un impacto para el maestro que recién se inicia, como para el maestro que tiene 25 años de antigüedad, ¿no? Porque toca a toda la escala. Exactamente, correcto. Son algunos de los puntos que me acuerdo, porque es bastante extenso. Bien. Ahora ya nos estamos yendo para el momento para la delegación a ver si ya nos llegó realmente cómo fue el acuerdo, que ya está firmado, y es más, hoy continuaban en reuniones los abogados y con los secretarios generales para seguir hilando finito. Bien. En todos los puntos que se va coincidiendo y cómo vamos a ir mejorando todas las otras cosas que de alguna manera quedan para el resto de estas jornadas, ¿no? Está bien. Y también y además aclarar que se consiguió el no descuento de los días de pago, que nosotros ya íbamos por 21 días de paro, el no descuento de los días de pago y a trabajar juntos, porque como esto estaba dentro, se judicializó, nuestros secretarios generales al día sábado y domingo tuvieron que estar escondiéndose porque tenían pedido de captura. Hasta el día de ayer, mientras estábamos en asamblea, andaban buscando a alguno de los dirigentes, y cuando los dirigentes estaban reunidos con el gobierno, o sea, era muy loco, ¿no? Porque estaban todos reunidos en Jujuy y los andaban buscando en los domicilios de las delegaciones. Pero bueno, eso es una cuestión judicial que también ha sido repudiada, y según está en la promesa de que esto va a caer, pero como tiene un proceso legal, así que nosotros estamos atentos a eso, y que no se, a nosotros como gremio docente, de no haber acatado la conciliación obligatoria, nos venía una penalización que equivalía a un porcentaje por socio, que era así, de entre 4 y 5 millones de pesos. Iban a penalizar a nuestro gremio por no haber acatado la conciliación obligatoria, que era una cosa que realmente nos preocupaba bastante. Pero son todas formas de presión, ¿no? Son todas formas de presión a las que lamentablemente no debemos, digo, no deberíamos acostumbrarnos, ¿no? Lamentablemente ya se hacen casi rutina. Bueno, Martina Montoya, muchas gracias por gracias esta comunicación. Gracias por estar atentos, y bueno, cualquier novedad estamos a disposición desde Capoma. Bueno, más allá de mi militancia dentro del sindicato, pero saben que mi corazón está en Capoma y que nos vienen muchas cosas. Ya salió el repudio a lo que fue esta Amisco Curay hacia Blaquiel, y estamos esperando que esto no haga que retrocedan las causas, sino al contrario, que con más fuerza salgan las elevaciones y las fechas a juicio, que es lo que estamos esperando. A ustedes que siempre están presentes, y bueno, nos veremos pronto seguramente. Seguramente, Martina. Seguimos con estos temas que tú acabas de plantar correctamente en Enredando las Mañanas. Si no es mañana, será pasado, pero seguiremos con estos temas. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias. Hasta la victoria. Un abrazo. Estuvimos comunicados con Martina Montoya, que es docente, delegada sindical y, por supuesto, integrante de Capoma Centro de Acción Popular, Olga Márquez de Aredes.